Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Ya no había puesto musiquita, pero parece que ya no se diferencia tanto el sonido de mi voz con el sonido de la música, entonces creo que nos podemos dar el lujo de volver a poner imágenes, sobre todo del santito, que probablemente no lo veamos pronto, porque honestamente no he tenido tiempo de hacer estas tonterías de los himnos. Pero bueno, el rollo es que tenemos que seguirles dando entrada a más videos que hemos recibido de las megamarchas del 22 o de la megamarcha del 22 de julio. Que nos quede bien claro, y sobre todo que le quede bien claro al PRI: nunca había marchado tantos mexicanos en tantas ciudades. No se quiere a Peña Nieto por ningún motivo. Megamarcha en Saltillo, Coahuila. Megamarcha en Cajeme, Sonora. Por cierto, aquí están los dichosos documentos de Honestidad Valiente y las pseudoacusaciones del PRI. La cara de cinismo de este narco exgobernador. PRI acusa a AMLO de manejo ilícito de 1.200 millones de pesos. Ya le cerraron el hocico con Carmen Aristegui. No contratamos a Monex, pero pudimos haberlo hecho. Fíjense nada más la afirmación tan idiota de este estúpido, del dichoso Murillo Karam. No delinquimos, pero estábamos en nuestro derecho de hacerlo. O sea, de veras, no tienen el más mínimo sentido ni de la decencia, ni de la legalidad, de nada. Es estos seres que están acostumbrados a hacer lo que se les dé la gana, de hacer absolutamente lo que quieran, porque pues la ley no los toca. Entonces, pues bueno, fíjense, no delinquimos, pero teníamos el derecho de hacerlo. Agradézcanos que no delinquimos, a pesar de que están todas las pruebas de que lo hicieron. Pero bueno, ese es el PRI. Acuerda, yo soy 132, bloqueo pacífico a Televisa, con eso iniciamos a las 9 de la noche. Digo, ya lo habían acordado, nada más lo ratificaron. Criminales abandonan 4 cerebros humanos en un camión de Sabritas. Un grupo criminal, no, pues ni modo que un grupo de payasos. Abandonaron 4 órganos humanos en el interior de un camión de la empresa Sabritas en la comunidad de Ojo de Agua de La Palma, en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas. ¡Viva el PRI! Ahí va. PGR busca evitar otro desacato, ya como el que se aventó con el diezmitómano Poirel, supuesto secretario de Gobernación, por no acreditar pruebas contra el general Tomás Ángeles, que la única razón para detenerlo fue para que la gente no se considerara opción para ser el siguiente secretario de la defensa. Enrique Peña Nieto y la corrupción que pretende importar. La relación de su narcoasesor de seguridad y los narcotraficantes paramilitares en Colombia. Por si a alguien no le queda claro, otra de las razones por las que no podemos permitir la imposición es que este desgraciado quiere colombianizarnos, que de por sí ya superamos en violencia a Colombia en muchos sentidos, pero además quiere instaurar la represión que instauró este tipo de animales para que seamos completamente, ya somos un narcoestado fallido, bueno, para que lo seamos y ahora hundido en la represión. Que vamos para allá, con Calderón, si siguiera otros 2 añitos más, no quiero ni imaginarme. Estados Unidos publica listado de empresas para el lavado de dinero del capo El Azul. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra 9 empresas, 4 presuntos socios y 6 familiares de Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. El gobierno de Barack Obama tomó, o mejor dicho, fichó como narcotraficantes más significativos a 4 hijos del Azul, y a dos de sus esposas. Pero en México, no, en México aquí se les echa porras. Detenerlos, no, no, ¿por qué? Si son grandes empresarios. Decepción y exigencia, un texto de Marta Lamas sobre pues algunas analogías también de el pueblo español que está viviendo en este momento también un drama menos incómodo que el nuestro. También hay que esquematizar, hay gente, por supuesto que la televisión, como se pone a hablar más del exterior que de México, pues por supuesto que para ellos dicen, no, México está muy bien, España la está viendo muy mal. Carajo, el nivel de vida de España, el más jodido de España, está cientos de veces mejor que el, bueno, miles de veces mejor que los jodidos normales aquí en México. El nivel adquisitivo, el nivel de vida, el nivel de seguridad, el nivel de corrupción de España, no se puede comparar con México. España está cientos, bueno, no sé si cientos, pero por lo menos debe estar 70, 80 años mejor que nosotros. Entonces, no se crean esas idiotes de la televisión. Están viviendo una crisis, claro, pero una crisis con respecto a su situación. Incluso Grecia está mejor que México en casi todos los sentidos. No nos traguemos esa idiotez que nos hace, oh, es que están muy mal y nosotros estamos, nada más tenemos 6% de desempleo. ¡Mentira! Total y absoluta mentira. ¿Por qué? Porque para el ridículo Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el supuesto INEGI, si trabajas en la informalidad, si trabajas vendiendo discos piratas, no eres desempleado. Y el mismo INEGI ya acepta 30% de la población que trabaja en la nada. Entonces, sumándole 7% de los mal llamados ninis, 6% de los desempleados, 30% de la gente que está en el desempleo, pues es prácticamente ya lo que estiman verdaderos estándares internacionales que dicen que en México la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo. Trabajar en una taquería no es un trabajo formal, carajo. No cuenta tener, es carajo, o sea, no puede ser. ¿Cuál es el seguro social? ¿Cuál es la tranquilidad de una persona que se desempeña vendiendo piratería en una en algún mercadito, en alguna pulga? Pues no la es. Ah, pero para el INEGI es esta gente que vive mejor que en España. Chinguen a su madre. Pero bueno, el asunto es que, dice Juan Jigoro, en México nadie se muere de hambre. No, se mueren mucha gente de hambre. No es que no se muera nadie, se mueren muchísimos. En Chihuahua, en Durango, sobre todo en Chihuahua es en donde es la hambruna todavía más fuerte. Pero bueno, sí, es lo que se regodea Felipillo, dice Lucatel 18, que dice que Europa está peor que nosotros. Bueno, ¿en qué? ¿En qué está peor Europa que nosotros? Nada, en absolutamente nada. Bueno, hay que decir en qué cosas sí somos chidos, es que somos muy serviciales. Pero de eso, a nivel gobierno, a nivel situación, estamos décadas debajo del peor país de Europa. Pero bueno, exacto, franelero, eso cuenta para el INEGI, parece, no, esta persona tiene trabajo, no, y tiene un patrimonio, un trapo, una franela acá chingona, nomás que la moja, y papá, hasta armado el cabrón. Pero bueno, dice Blood Angel, muchos ingenieros y arquitectos que trabajan de taxistas, de cualquier manera, en lo que gana un taxista en Europa, ¿saben lo que gana un taxista en Europa? O sea, también hay que ver por qué caen en eso. Francia, desde hace 15 años, pasó por un problema, es extrañamente similar a México. Tenían un exceso de profesionistas. Había mucho más gente con estudios que empresas que les pudieran ofrecer trabajo, de manera que tú veías en el metro, en un localito, vendiendo porquerías a un ingeniero, a alguien con posgrado. En México también se da esto, Pero en una proporción increíblemente minúscula. La cantidad de profesionistas en México es mínima, la proporción es mínima. Y sin embargo, ni siquiera hay trabajo para todos esos profesionistas. O sea, es el colmo de los colmos que hayamos llegado a un problema similar sin siquiera haber satisfecho ninguna de las necesidades anteriores que ya satisfizo Francia hace muchísimos años. No, estamos en el pozo. Pero bueno, vamos a seguir revisando algunas más de las notas. A ver, espérenme un instante. Esta ya la leímos. Pues creo que ya acabamos, ¿eh? Hoy realmente no hubo mucho posteo, es lo que estoy viendo. Prácticamente ya las terminamos. Déjenme actualizarlo porque a lo mejor hay algunas nuevas. De todas maneras, ya son las 10, vamos a empezar con los mails. Ah, miren qué bien, vamos, podemos terminar con esto. Fotos de la mega marcha. Excelente. A ver, vamos a entrar a esta. Ay, qué idiotez. ¿Acepta PRI debatir con PRD gastos de campaña? Pues sí, porque todo lo va a negar. Ya sabemos cómo debate el PRI. No, ustedes están mal, ustedes están locos. Ustedes están fuera de cualquier. Miren, aquí está. Marcha antifraude en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Habíamos publicado otro video. Hagamos 1000 marchas. Un documento que postea en este momento Geosant. Mega marcha. Este está publicado dos veces, este video. Yo soy 132 y el bloqueo a Televisa, una de las convocatorias. Clausura simbólica, pulso diario de San Luis, qué chido, excelente. Enfrentamiento de priistas contra Yo soy 132. Ah, carambas, esto no nos enteramos. O sea, supimos que se les enfrentaron, pero nunca supimos que hubiera imágenes. Entonces, vamos a ver esto, porque de esto nada más tuvimos ayer algunas noticias, pero ningún testimonio y menos un video. Lo revisamos. Formaditos, todos con su torta bajo el brazo, todos perfectamente ridículos y absurdos. Qué vergüenza, y son los únicos 20, 25 personas, 20, 25 pendejos defendiendo el fraude, porque afortunadamente la información es superior. Nos dicen por ahí, es que España, en el chat no me fijé quién lo dijo, dice España y Grecia están tan empinados con nosotros. No, no, en serio, no tienes la menor idea de lo que estás hablando. El más jodido de España está increíblemente mejor que la gran mayoría, que más de la mitad de los mexicanos. Y lo mismo va para Grecia, lo mismo va para incluso, bueno, Turquía ya estamos hablando de una diferencia más grande, pero no, en serio, no tienes ni idea. Es cuestión que te des una vuelta. La diferencia es abismal. Son siglos de diferencia. En cuestión económica, son siglos. No, no, que no nos creamos las pendejadas de la tele. No estamos ni la mínima parte de bien. Ellos tienen ahorita grandes problemas. Ya quisiéramos sus problemas. Carajo, el nivel de vida, la diferencia entre los muy, muy ricos y los muy, muy pobres no es tan asquerosamente grande como aquí. No se crean esas idioteces. No es cierto. No estamos como ellos. Ellos están infinitamente mejor. Regreso y salud.